noches, no, en la último show de la primera noche con Corina. Abriendo con La Soledad y Apostando Fuerte, tema nuevo. Bittersweet en el Cosquín Rock. Y es todo de ustedes. Y aunque no te asuste ese instante de sinceridad, mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar un mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar una naturaleza divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte. Noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Rock and Pop exclusivo. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por ti. Espera por él. Espera por mí también. Por aquel que con violencia encomienda su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar más oscuros, después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí. También por aquel. Buenas noches Córdoba y toda la gente del país, loco. ¿Qué hace esa niñita a las 6 de la mañana? Subida al mástil de este naufragio, ¿eh?